Que tengo, no sé. Quiero llorar porque tú ya no estás. Tú ya no estás. Tal vez mi corazón fue solo uno tonto, no más. Ha terminado el ayer. Ha terminado y yo no sé por qué. Quiero llorar. Quiero llorar porque tú ya no estás más. Me queda hoy de ti tu rostro que no olvidé, tus ojos tristes cuando te vi partir. Que tengo, no sé. Quiero llorar porque tú ya no estás. Tú ya no estás. Tal vez mi corazón fue solo un tonto, no más. Ha terminado el ayer. Ha terminado y yo no sé por qué. Quiero llorar. Quiero llorar porque tú. Porque tú ya no estás más. Me queda hoy de ti tu rostro aquel que no olvidé, tus ojos tristes cuando te vi partir. No sé qué tengo, no sé. Quiero llorar porque tú ya no estás. Tú ya no estás. Tal vez mi corazón fue solo un tonto no más.